hay canto ni caja. Aquí no dura la fiesta porque no hay canto ni caja. Una tijerita de oro yo me quisiera comprar. Una tijerita de oro yo me quisiera comprar. Para cortarte las alas cuando te quiera volar. Para cortarte las alas cuando te quiera volar. Así pasan mis amores entre la dicha y la pena. Así pasan mis amores entre la dicha y la pena. Yo soy como el nubladito y me mantengo alto y bajo. Yo soy como el nubladito, me mantengo alto y bajo. En el invierno para arriba y en el verano para abajo. En el invierno para arriba y en el verano para abajo. Cuando el pobre anda queriendo, viene el rico y se atraviesa. Cuando el pobre anda queriendo, viene el rico y se atraviesa. Y el pobrecito se queda rascándose la cabeza. El pobrecito se queda rascándose la cabeza.